esa verga que crea los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. I avui tenim en directe dos membres de la puta PP. Si vos voleu presentar, ja que teniu 300.000 AKs. Bien, pues te digo solo unos cuantos, ¿o qué? Pues soy el chino, golpecito Rodríguez, mariscal de campo, el rey de los mares, de tierra y de todos los lares. Y también tenemos con nosotros a... Hola, buenas tardes, yo soy Paco de Mucharro de las Calaveras. Soy escueto, ¿no? Paco de Mucharro de las Calaveras, para todos vosotros, amigos. Sí, y el que no se ha presentado es Martí Calimocho. ¡Ey! Nena, te toca el... No, tranquil, ja he arribat a donar el meu nom, com noms, DNI, però si com ho volia denunciar. Verídico. Está bien, sempre cabido, sempre és un punt a favor. I com vaig recordar en el meu darrer programa, qui ho vulgui saber, que miri el xiu en tot. Ven con tu fuego, transportame. No te pediré más que un poco de ingenio. Sé que el resplandor está esperando entrar para iluminar las frases, guiar caminos con clase y hacer un espectáculo tal que el fuego te queme donde vaya. Brilla, roca, llama, llámame. Y llévame directo al cielo, quémame. Escúchame, brilla, roca, llama, inhálame. Descúbrete, sal a dar lo que traes esta vez. Brilla, roca, llama, llámame. Y llévame directo al cielo, quémame. Escúchame, brilla, roca, llama, inhálame. Descúbrete, sal a dar lo que tienes que ofrecer. Llámame, llama y brilla así. Y brilla, me llama y me llama a mí. Vuelvo de cuento, te digo que sí. En el ego me veo fundiendo hachís. Y mira cómo brilla, invita a fumar. Brilla, roja, llama hasta la eternidad. Por favor, sal de la oscuridad. Deja ver tu luz y nos podemos guiar. Sistema Raga Plata. No se apaga, no se acaba, no tiene fin. Brilla, brilla, roja llama. Siente en tu garganta el poder. Brilla, brilla y no pares de brillar. Hay quien sin tu luz nunca podrá estar. Brilla, brilla, roja llama. Siente en tu garganta el poder. Brilla, brilla y no pares de brillar. Hay quien sin tu luz nunca podrá estar. Por eso brilla, roja llama, llama. Cielo, quémame, escúchame, brilla, roca, llama, inhálame. Descúbrete, sal a dar lo que tienes que ofrecer. Brilla, roca, llama y llámame. Y llévame directo al cielo, quémame. Escúchame, brilla, roca, llama, inhálame. Descúbrete, sal a dar lo que traes esta vez. Dime dónde está. Brilla, chachan, tanto hasta el mismo rey sol. Dame embriágame y llévame directo al cielo con tu hielo, quémame. Estaba solo y te llamé, llama, pincha. Mi mente liaste como el macramé, amarilla o roja, quema seca y monja. Alumbra mi llama y al oscuro desaloja. Tiemblo como hoja que reposa en el fulgón. Alúmbrame, denúmbrame, denme, llégame. Y ahora brilla, brilla, roja llama. Siento en tu garganta el poder. Brilla, brilla y no pare de brillar. Aquí sin tu luz nunca podría estar. Brilla, brilla, roja llama. Siento en tu garganta el poder. Brilla, brilla y no pare de brillar. Aquí sin tu luz nunca podría estar. Y llegarás a catar el poder de su versela y de la puta Pepe. Piromaníacos con THT, bombo clate clan, de Sando Kanaki Bakes. Y estaba rezando en el lugar, aprovechando lo que la banqueada. Y estaba encontrando en el lugar, y un destello vi en la oscuridad. Por eso brilla roca, llama, llámame. Y llévame directo al cielo, quémame. Escúchame, brilla roca, llama, inhalame. Descúbrete sala, dar lo que tienes que ofrecer. La única reacción que te provoca el comando. Con especial dedicación para todos aquellos elementos distorsionantes que sienten el poder de ya en su garganta. Canta, cabrón, y no dejes de darle carrete a la Badí, porque cuando pienses que ya es el fin, verás que el comando ha llegado hasta ti para decirte una simple cosa. ¡Escupe! Abre la boca, tose fuerte y dime ¡ay! Ya son chungas las toses que el puma te da. Es lo que ocurre cuando hay puma a diar. Y otra dos petas, ahora escupes la flema. Ey, ey, ey, ey, escúpela ya. Ey, ey, ey, ey, que te vas a atragantar. Ey, ey, ey, ey, escúpela ya. Ey, ey, ey, ey. I bé, quina és la vostra opinió sobre les formes dels biquinis moderns? Hostia, hay algunos muy escuetos, otros estilizados. Me gustan especialmente los tonos rosas y amarillos que han elegido para esta temporada. Marcas muy importantes y otros diseñadores de talla menor. Bien, no, yo creo que los biomateriales son unos tejidos interesantes para tener en cuenta respecto a la nueva temporada de bikinis, por lo menos para la próxima centuria, diría yo. Son unos bikinis que te automorinizan y te autoestilizan y te autoabastecen de la grasa de tu cuerpo y los solares, y recargando las baterías de tu móvil. Efectivamente, y de tu iPad. Lo puedes hacer a través del bikini con un sistema solar que se ha creado, que te entran las moléculas por dentro del bikini, salen por un USB y con autoactualización. Actualización 2.0, 3.0, lo que tú quieras. Y puedes poner de WordPress, Blogger, lo que quieras. Twitter, LinkedIn, Tumblr. Y también puedes ponerle Flickr. Flickr, Tumblr y Finder. Flickr, Sander. Y después de esta pregunta, una clave que estaba meditando y debatiendo abans. Bé, com pregunta evident i que segurament mai vos hauran fet una entrevista de com vau començar. Empezamos por el principio. Empezamos cada uno por nuestro lado, porque no nos conocíamos y haciendo el chorra en la calle realmente, ¿no? El que tenía más experiencia era el chino con Boxy, que ya hacían temas en maquetas y hacían raps, pero nosotros no rapeábamos así. En serio, ¿no? Es lo típico. Te juntas en la calle con los colegas y te pones ahí. Colequita, vamos, no, está igual, en tu huevo. Claro, y esas cosas. Ahí está. Te pica el gusanillo y ya está. Y de repente te crees que tienes un grupo y haces una maqueta y va. y la polla, la mierda. Y lo demás es historia. Siempre quería decir esto. Y así, ¿no? Realmente, luego ya nos conocimos y pues, el chino tenía cacharros, Gigi hacía música, conocían gente que hacía música, Pedro, y ellos estaban más experimentados, ¿no?, en todo el tema de grabaciones, habían hecho cositas, nosotros no. El chino nos invitó a su casa a grabar un tema un día, a Lolo, y a partir de ahí sí surgió el asunto. De hecho, el primer tema que grabamos juntos se llamaba Pepe. El himno Pepe, no lo busquéis porque no lo encontraréis. Era mucho antes del internet. Vea, internet también se va a probar su maqueta, sí, de la hierba. Sí, pero estoy hablando de tres maquetas antes de eso. O sea, estoy hablando de tiempos muy pretéritos. Hay de todo. Sí, sí, hay de todo por ahí. Pero bueno, hay que encontrarlo. Mejor que no lo encuentren. Dentro de poco lo pondremos disponible en nuestro blog de blogspot.laputaopp.com. En Blogspot. I com va ser molt, molt laboriosa, va ser amb estudi, en plan, importantació, que importantes somos i tal, i estudi xatxi piruli o, pues, estudi, sí, o, claro, o casa, o casa, o sea, engrevadora de... No, aquí sempre ha habido nivell i qualitat. Aquí siempre ha habido ni veu y caudidad. Las dos cosas juntas, ¿no? O sea, nosotros usábamos una doble pletina que teníamos de puta madre. Sí, tío. Con un mezclador y dos micros. Y el cantante principal grababa con el micro 1. Sí. Y todo el mundo grababa con el micro 2. Es decir, los popos y todo eso. Sí, los coros de... Y claro, tú ponías a grabar la cinta, cantabas y así salía. Es lo que se llama dub. ¿Sabes? El overdub, que lo pasas ahí de un radiocasé o de lo que tengas a otra cosa. Bueno, sí, los medios eran pobres, pero bueno, creo que tan pobres como hoy en día. Bueno, pero... un ordenador de 8 bits con un mega. Bueno, pero eso estamos hablando de una época muy pre... Efectivamente, hemos empezado haciendo maquetas de mierda en casa con prácticamente sin micro y cantándole a los cascos para que se oyera por la entrada del micro y cosas así de estrambóticas, pero es porque había una necesidad de cantar como fuera, no había grupos, no había cosas, pues por lo menos teníamos que escucharnos en castellano, que era el único grupo que conocíamos en español. Y luego más adelante, pues claro que hubo estudios y hubo... A ver, cuando grabamos el Vacaciones en el Mar, lo grabamos con Tony Noguera inmediatamente después de que se grabara un disco de Sexy Sadie, porque era, pues eso, lo que se llevaba en la época de música independiente, que era el auge de las compañías pequeñas independientes, y entonces pues nuestra compañía, que era de Madrid y eran muy colegas de Subterfuge, pues hicieron ahí el trato, y entonces grabamos igual que cualquier grupo independiente. O sea, de repente hubo un momento que se puso el rap a nivel de cualquier otro estilo, y eso sí que estamos muy orgullosos. ¡Wow! sí, ya puedes decir wow, que hoy en día parece mierda, pero antes era todo. Ya, en plan. No somos nada y ahora somos todo. ¿Qué pretendéis de nosotros? No, que va, tampoco éramos nada. Éramos como cualquier otro grupo independiente. Es decir, entre nosotros y nuestros colegas de puta madre íbamos en una ciudad y podíamos hacer un concierto y la gente encima se sabía las canciones. Brutal, bestial. Pero eso es lo que nos asombraba, ¿no? Que realmente la maqueta más conocida que sacamos fue la de Esplendor en la Hierba. Y nos llevó hasta la península a tocar. Con sí. Una maqueta que realmente... Y no solo eso, sino que en la época nosotros la distribuíamos en nuestra casa, como se hacía. Es muy... El sistema que utilizábamos para el hip hop al principio es muy heredado del punk, porque era totalmente casero hacerlo tú y no esperar que una discográfica te contratara, sino tú hacías un LP, le ponías portada y la intentabas vender tú. Y de esa manera nos llamaron distribuidoras que estaban distribuyendo discos normales de discográficas grandes y tal, como para distribuir nuestra maqueta. Y nos quedamos flipados porque nosotros teníamos un sistema muy sofisticado de ir a galerías Preciados y robar cintas para grabar nuestra maqueta y venderlas. Y de repente, de un día al otro, nos pidieron 1,000. ¿Sabes? Imagínate, las comprábamos de paquetes de 10 en 10 y las copiábamos en nuestra doble pletina. ¡A robar citas, que no hay para grabar! ¡Colega, menudo marrón! Entonces, claro, pues, lo siguiente que ya sacamos fue un disco. Pero sí, lo que estuvo bien en ese sentido, ¿no? Que entre comillas un poco fuimos innovadores fue en darle el formato de LP. No darle un tratamiento como una maqueta, sino decir, hostia, queremos sacar un LP, pero no podemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo en cinta, pero no poniendo 3 o 4 canciones al uso, como eran las maquetillas de grupos. Sí, yo siempre digo lo mismo. Hacer algo con concepto. Claro, claro. O sea, yo siempre digo lo mismo. Estábamos convencidos que no iba a haber discográficas para nosotros, ni para el hip hop, ni para nada así. convencidos. En la época o había multinacionales, no existían todavía las independientes. Entonces, como estábamos convencidos, pues dijimos, coño, si no lo sacamos nosotros, no lo saca nadie. Y en realidad empezamos haciendo como si fueran discos para nuestros colegas. Hacer 20 copias y qué felices somos en el barrio. ¿Sabes? Nada más. Pregunta obligada y de respuesta fácilmente respondible. ¿Volverán arriba a pillar robando galerías preciados cuatro cintas? A mí, Carrefour, o sea, rotuladores Carrefour. Rotuladores Carrefour. Hombre, en algunos sitios sí, sí. Bueno, sí, digamos que sí. Pero no lo queremos. Pero eso, digamos, sí, digamos. No lo queremos contar. Estuvimos en San Quintín. Generación, no más pulseras o casos de corrupción. Se las dijo José Mari, solución, coalición. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte la safari. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta a tírate al mari. Ey, José Mari, deja la política y hazte la safari. Ey, José Mari, tírate de un sexta. Empecemos ahora. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más da? Porque el pifón medieval llega ahora a tu ciudad de la mano de OPP Superstar. Es un sonido bastante diferente. No quiero que te cierres y que escuches a mi gente la diversión. Ya está servida, lo escribí por apetencia y me encanta esta parida. No todo lo que suena es tope radical, simplemente divertido y no se debe despreciar. Disponte en el momento y acércate sin miedo. Colócate en el centro de este firmamento. Castillos y princesas, dragones realezas, el caballero negro y el príncipe de fresa, bosques y enanos, taberneros y marranos, espadas mágicas y conjuros arcanos. Sí, me encanta. Vivía una princesa de la alta realeza, de cuerpos verde frágil con labios color de fresa, un castillo rodeado por un bosque encantado, con brujas y dragones y tesoros enterrados. La princesa aburrida no sabía qué hacer, cogió su yeta alfombra y sabéis a dónde fue, a fumarse un canuto en medio del bosque, justo solitario y apartado de aquel pesado mundo. Cuando se encontraba allí, a lo lejos vio una luz de una casa vieja que existía. Decidió inspeccionar para ver qué es lo que era y se encontró a Chanqueta parancao con pedorrera. Un aroma singular invadía aquel hogar. Vaya peste a petardo que he pillado que este va. Voy le preguntaré cómo se los lía usted. Chocoloco y María, ¿qué más quiere? Ya lo ve. Oh, Chocoloco y María, sí, me gusta. Este chico me está incitando a fumar canutos. Oh, sí. Qué terrible, qué terrible. Como lo cuento, tío, tío, bonito. La niña tierna y frágil se quedó anonadada cuando llegó la hermana de Chanquete colocada. Iba toda loca y no paraba de decir: give me something, please, please. Y la bruja piruja que pasaba por ahí la enganchó de la mano y la llevó a Opio Street. Y así nunca más nada se llegó a saber de la hermana de Chanquete. Mire usted que se fue, pasaba por ahí como quien no quiere la cosa. Manolo Escobar con su carro testa rosa que había encontrado cuando se lo habían robado. Un tiro en los huevos y lo había recuperado. Pero es que su intención cuando aquel se lo robó era traficar y sacarse un buen montón. Por eso es que el tío tanto se desesperó buscando ese jarrito que luego apareció. ¡Sí, apareció! El carro de Manolo Escobar, el carro de Manolo Escobar, que era un carro de esta rosa. Me encanta este carro de esta rosa y me encanta este puto cuerpo. Camino hacia la aduana, el Manolo y la princesa, que iba ya todo loca fue y se comió una presa. Los miraron de marrón tan de pronto y sopetón. El Colombo y el Flores, la brigada, el Colocón, se quedaron con la carga. Ahora llegan y le embargan chocholate, María, éxtasis, tripitín. Y así llegó un dragón muy pillado de Colocón, fumándose un trompeto que parecía un avión. Aquel Flores cabreado se lo quiso agenciar, un palo que te avío que te voy a endiñar. Pero aquel puto dragón que se hacía el remolón le endiñó un tocho bocado que entero se lo tragó. El Colombo con dos huevos más grandes que el año nuevo enganchó a Excalibur y lo partió en un pleno. Y así con toda su gracia de esa sangre de Malasia apareció el puto Flores fumándose la masa. ¡Oh, sí! Se fumó la masa. ¡Oye, ve con este el flor! ¡Otra vez me está incitando a fumar canuto y esto no me está gustando! ¡Pero me encanta! ¡No! ¡Este puto cuerpo de mierda! Después de ese incidente tan desagradable, siguieron su camino alto, alegre, irreprochable y calzaron en la pinza a la princesa bonita, al Manolo Escobar y a la bruja pirujita. Santa Rita, lo que se da no se quita. Decía inquietamente la bonita princesita: jódete, cacho putón, que si vengo y te engancho, te dejo el potorro como un bebé de los patos. Todos aburridos en la celda de la cárcel, no sabían qué hacer, allí nada era gratis. Fue por ello que se oyó de los cielos y tronó la voz del gran Mesías, que se cabreó porque habían perdido aquel tan preciado envío del capo number one. Me cae, ay Dios mío. En el nombre de Yahvé fue y se puso a llover. Y así por las buenas se inventó el LSD. ¡Sí, el LSD! ¡Lagarto superventado! ¡Sí, me está gustando esta historia! ¡El cuento visual! ¡Que me gusta! ¡Se encanta! ¡El rollo tuvo este cuento! I després de l'has escoltat aquest tema. Hey. Què ha estat això? Una pregunta que sempre que he escoltat aquesta cançó i sempre ho he volgut demanar, però és que estava a casa meva i quines coses no hi éreu. Esta es una cosa muy rara que nos está pasando con casi todo el mundo que nos escucha nuestros discos. Claro. Y de repente digo, tengo su disco, ¿por qué no vienen a reclamar los discos? Ay. Cuestión, que coño, va a surtir así en plan, venga, ¿la hacemos o lo va a premeditar? Se cansó de nos vamos de la olla. Es una puta... Mira, es que te lo voy a contar y no te lo vas a creer, tío. Porque... No me lo creo. Es una relación de inglés. Sí. Sí, ¿cómo se llama? Sí. Fue una movida que con los colegas en clase de gilipollismo y tal, ¿no? Vamos a hacer un cuento, hay que hacer un cuento en inglés. Y surgió. Y se hizo un cuento en inglés, y como nos molaba Digital Underground por la época y esas cosas. Porque en realidad tiene una fuerte componente Digital Underground. Claro, y tiene un sample de La Naranja Mecánica, ¿no? Los violines son de. Y claro, es un poco ahí Digital Underground, La Naranja Mecánica, y un cuento loco, ¿no? Y había un grupo en la época que se llamaban Vial Rap, que habían hecho El Cuento Loco, que era ahí. Un grupo que recomendamos a todos los que nos escucháis. Vial Rap. Morcilla, jamones y melocotones. Estamos bien. Hacían Miami Bass, unos incomprendidos de su época, tío. Andy, what? Was invented del SD, básicamente. Sí, más o menos. Es como una cosa así que se da la vuelta y. Pues esa era la movida. Un poco el rollo graciosete de un cuento psicodélico y ahí está. No sí. Me la, es que me da mucha vergüenza oírla, por favor, porque la has puesto. Sí, pero bueno, es lo que es lo que hay, sí, hay que cargar con ello, hay que cargar sí. con ello. Y, bueno, y, vosotros veis fotos antiguas vuestras y tampoco os gustáis, eso, ¿eh? Eso, eso. Vale, pues dos preguntas de sí y no. O sí o no, mi Yodit. Sí. Considero, ¿qué prefieres, blanco o negro? Blanco o negro. No, venga. Blanco o negro. Bé, ¿vas a probar amb aquesta assignatura, amb aquesta redacció? Sí, totalmente, se me da fantástico el inglés. Sí, sí. I l'altra pregunta que hauria d'haver anat abans d'aquesta, lo vas fer tu. Sí, senyor. I vas a provar. Sí, sí. Un aplauso. Un aplauso de postproducció, por favor. Una redacció fantàstica, estava perfecta. Ah, i una tercera que he pensat ara. La mestra va demanar per xerrar amb els teus pares després d'aquesta... No, no, porque yo soy, era un alumno muy aplicado, un tío muy serio, muy educado y una buena persona, como soy ahora. Sí, fíjate que viene con un polo blanco, que es el símbolo de buena de persona. Buen personismo. Pero no lleva banderitas españolas, ¿eh? No, no, no me jodas. ¡Hey, Pac-Man! ¿Qué historia nos tienes que contar hoy aquí? ¿Qué es lo que no queremos? ¡No más frululus! ¡Ajá! ¿Dónde están esos? Están ahí y nos quieren joder. ¡Ajá! ¿Vaya por ellos? ¡Búscalos! ¡Me voy! ¡Encuéntralos! ¡Oh, ahí va! ¡Pasa, coleguita! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Estoy aquí liado con mi peña en el local. Burro Vicio, Junior, Peña, Kimi Crew, Paco de Musemua y nos hemos frululus. Y ya vino a seguir quemando algo. Coge una cola, una cuita de pool. Con un poco de king, que es un team salgo. Venga que en un rato te lo encuentro en la pool. Por una u otra razón. no se muevará. El show de esta noche puede ser la bomba. Aquí en el micro están los que más le tumban. Casey, David, Doble H y Tumba. Están sudando aquí para ponerte en bomba. Y ya sabes, no cante 16 en mi norma. Yo soy el rey de la funky conga. En un retrete encontrará poco que aprovechar. There's a question. Una altra pregunta que realment mai segurament vos hauran fet. Fins ara, a quina època del vostre, de la vostra andadura heu trobat que hagueu sortit del concert i heu dit, joder, tio, aquesta està molt millor que els altres? Hòstia, jo crec que quasi una palmada en la típica. Tampoc tinc cada vez que nos subimos a un escenario. Tampoc te posis en plan Rolling Stones, en plan todos queremos todos por igual y a cada escenari. Sois el mejor público del mundo. No, pero a ver, sí, hay algunos conciertos que te acuerdas con especial cariño por lo que sea, por a lo mejor por la época o porque acabas de sacar una canción que la cantas en directo por primera vez y flipas de que la gente de repente responda o cosas así, pero no sé qué decirte. Los últimos conciertos, la verdad es que en cuanto a público, por lo menos los de festivales, como es mucho más grande que el que había en tiempos, es que no tiene nada que ver. Y sí, pero por ejemplo, yo tengo un grato recuerdo, o sea, gratos recuerdos en general de Madrid. Sí. Porque sí, cada vez que hemos estado en Madrid, joder, es que Caracol ha sido increíble. Y la catedral, la primera vez que estuvimos también, en Madrid, que dejamos gente en la calle, que no, sí. Gente en la calle que no pudo pasar, en la Caracol, en la penúltima vez que estuvimos también sucedió algo similar, porque había más gente de que la que cabía en la sala, ¿no? Y en el último bolo que hicimos en Madrid, ahora en la flamante vuelta de los cuñados. Sí, claro, pues hay algunos que son muy guay, claro, ¿no? Hay algunos de estos conciertos de la vuelta a los escenarios y tal que son emocionantes simplemente porque es la vuelta, ¿sabes? Y de repente pues cantar canciones que tienen casi 20 años, yo qué sé, y ver chavalins chavalín cualquier tipo, pues mira, veja un puto esquí en la primera fila en el Viñarroc, saps? Pues eso sí, però sí, veure chavalins que n'hi havia nascut quan estàveu a la meitat de esa època. Mira, que se cantin les vostres cançons. Se juntan, ¿no?, varias cosas. Ya en la época nos emocionaba ver que gente que no tenía ninguna relación con nosotros, es decir, que nosotros al fin y al cabo éramos un grupo de provincias. En la época que los grupos que triunfaban era de Barcelona o Madrid. No había tanto Sevilla y no había... Pero estaban en Nación Sur, en Málaga... Sí, pero bueno, pero en esa época básicamente eran ciudades grandes, muchísimo más grandes que Palma, y que nos tuvieran en cuenta pues ya era una emoción de ir a un bolo y que te respondieran, se supieran tus canciones porque se habían pillado las maquetas. Otro rollo, ¿sabes? Hoy en día te emocionan por otras cosas, por eso, por la cantidad de público, por los fans que son el público que es fan, porque claro, los que han quedado de base de fans nuestros, pues la verdad es que yo los quiero un montón a todos, ¿eh? Y por yo los adopto a todos si quieren, ¿eh? Y por los jovencitos. Sí, bueno, por supuesto. Luego también pasa otra cosa que... ya hablaremos. Estamos haciendo la jovencita. No. No somos tan viejo verdes, hombre. Martí, por favor. ¿Por qué nos has tomado? No, lo que quiero decir es que también estamos haciendo canciones nuevas y modernas, ¿eh? No te creas, Martí. Solo estás hablando del pasado y ahí tenemos unos hitazos. ¿De dónde me descargo el porno ahora yo? Claro, por eso que te estoy recomendando que escuches la segunda parte ahora cuando suelten al kit.com, que ya lo tenemos apalabrado ahí, un singleazo. Sí, una colabo, un featuring. Para nuestro próximo LP. El que tampoco se está hablando nada del tema y aquí hay que hacer un poco de promo. Allá va siempre se dice por los redes. Venga, pues follow me, me gusta, todo lo que sea en el Facebook, en el blogspot, vámonos para allá. Y más guapo, ya está claro, colegas, el hip hop castañuela es lo que pega, arrastra a la peña pa' la escena, hay cosas que te esperan, otras solas llegan, y el micrófono y la mierda, como siempre pa' la izquierda. ¿Cómo va? Todo comienza cuando nos juntamos. ¿Cómo va? El ritmo poco a poco va subiendo. ¿Cómo va? La gente muy despacio se va calentando, en el momento justo doy el gran salto, y entonces no hay dos sin tres, OTP, Davey, juntos otra vez, yo digo hip hop, tú dices, yo digo que hay estilo, tú dices, pido más de lo mismo, tú dices, ahora canta. conmigo, tú dices sí. El micrófono se nos queda pequeño en un escenario, por eso tenemos todos que pasarlo deprisa, con una sonrisa Mona Lisa. Atento, no es traidor quien avisa, tenemos mucho más de lo que ves a simple vista. Llámalo como lo quieras, llámalo tener la chispa, es lo que hay, solo hip hop de Ibiza te trae, con la peña más puta desde aquí hasta Hawái. ¿Lo ves? Juntos pasando el micro otra vez, es la D, la A, la V, la E, la O, T, P. Esto va para todos aquellos primetas que saben lo que es calité, calité de gua. Con ese amigo inseparable que acompaña las más duras resacas en los parques, puentes, en todos los que te van con donde acechan los comandos de la puta PP. Trágalo. Me siento en medio del parque con un resacón del copón, mirándome alrededor descubro un cartón de Don Simón. Me levanto medio en la se me voló el periódico. Me voy con flecho para el superador. I do, ara que estem amb el tema de sales i tot això, sí. Anava a fer una pregunta, però... que per cert és aquesta que estava enxerrant ara que havia oblidat i ara se m'ha tornat al cap. Anava a fer una pregunta de vostre pitjor concert, però després de ser un puta friki de YouTube, ser un friki de YouTube no, ser un tio amb massa gent temps lliure, crec que la resposta s'ha de treure a València, no? Amb José Mari. Sí, ¿Qué? ¿Por qué? Que... ah, bueno, una porque... capela precioso. Hubo un desmayo. Ah, bueno, no, mira, ahí lo que pasó fue una movida de las más así, que te quedas a cuadros. Nosotros, o sea, yo por ejemplo nunca había pensado que pudieran pasar cosas así en directo, pero hubo un chico que se ve que tomaba un montón de cosas y tal y cual. Él se desmadraba y le dio un super yuyu. Un ataque de epilepsia. Pero en medio de una canción. Y luego también se junta luego el gilipollismo de algunos managers de salas que de repente dicen, no, es que hay que cerrar a las 12 y a las 12 es a las 12 aunque haya alguien que se haya muerto en medio de la pista. Y entonces lo que pasó es que nosotros, claro, después de eso dijimos, bueno, aquí hay que terminar con algo con lo que la gente ha pagado por ello y ha venido a escuchar, ¿sabes? Y entonces nos pusimos a cantar. Sí, ha pagado, pero eres José Mari. No, pero ya me entiendes, o sea, sí, nosotros class, hemos venido, nosotros somos profesionales, vamos a hacer nosotros, un espectáculo, claro. Y cobramos por algo, no cobramos porque haya un gilipollas que te corte el sonido y tal. Entonces, él eso no lo puede parar. Y me parece que es una de las grandes cosas que tiene la música, por lo menos la música que está un poco dirigida a peña un poco rebelde. ¿Sabes? Si tú estás allá arriba, si tú estás allá arriba y dices, vamos a hacer esta puta canción, ya puede venir el dueño del que sea, que te pones farruco y al final la haces y todo el mundo queda contento. Sí, y está claro. Tío, y todo el mundo ha pagado un dinero para tener lo que tiene. Mira, la historia fue que se paró el concierto. Se cogió al chico, se recuperó, se fue recuperando y dijimos, oye, déjanos terminar, que nos has cortado al principio de la canción, que la peña está loca, que la quieren escuchar. No. Pues sí. Claro. No lo pagas, pues sin micros. Ese es el poder del micro. Y a més que un grup que torna, i a més que torna amb un disco nou, amb una mixtape i amb cançons noves i tot això, pues està clar que les han de tocar. És per la gent, tio. Però igualment s'han de tocar, i a més amb un clàssic sí o sí. Un clàssic dels clàssics. Pero este era un currante del gym. Alguien que le anda unas llaves y dice, esto se enciende a tal hora y se apaga a tal hora. Como si fuera una máquina de tal. Y la música no viene a ser una máquina que la puedes apagar cuando a ti te da la gana. Se apaga cuando se tiene que apagar. Y nosotros, si tenemos un... O sea, no sé. Es que es algo de cajón. ¿Qué pasa? Que sigue habiendo gente poco profesional y lo que hace es eso. Eso no va a parar un micro encendido. Y eso es lo bonito que tiene la música y cuando la haces con la gente. ¿Sabes? Que no es que nosotros vayamos a un sitio, cantamos únicamente nosotros y tal. No, es que hay una gente que lo está pidiendo. Ya está, ¿sabes? Cantamos entre todos. El concierto lo hacemos entre todos. Entonces ellos también deciden porque han pagado. Y ya está. Y todo acabó súper feliz y comieron perdices, ¿no? Y... pero tot sigui dit que... deguéreu flipar també en sa resposta de sa gent, en plan, abans de cagar-se en sa sala a un itono, en plan hooligans, en plan, hijos bueno, de puta, sa resposta bueno, de sa gent allà cantant amb altres, no? Tenemos también un poco de responsabilidad ya, ¿no? Los años y tal, bueno. No sé, las cosas se tienen que hacer lo más feliz y lo más armoniosamente posibles, ¿sabes? Y todo el mundo tiene que poder acabar su concierto. El público, el señor promotor para que no le linchen después y... Nosotros entendemos el trabajo del regidor de escenario. Entendemos el trabajo del señor de la sala, del tipo de sonido que está hasta los cojones. cojones de montar equipos, que cuando termine nuestro concierto o nuestro bolo en Calahorra va a tener que desmontar su equipo y probablemente irse a otro pueblo a volver a montar el equipo y aguantar a gilipollas. Por eso siempre intentamos ser respetuosos y educados con la gente y pedimos lo mismo. Sí, sí. Si nosotros nos portamos de esa manera, a pesar de que luego parezcamos burros sin dos neuronas, no es todo lo que parece, amigos. Hay más cositas detrás. Sí, nosotros simplemente pedimos un poco de respeto para nosotros y para el público. Nosotros nos debemos al público, a pesar de que sea un tópico que se ha oído mil veces. Pero, tío, si hemos venido a tocar y hemos vuelto a tocar, ha sido porque nos han dado la paliza y estamos hasta los cojones, no por el dinero, hasta los cojones de que la gente nos dijera, ¿cuándo vais a volver, tío? No sé qué, tal y cual. O sea, pues que... quien paga, manda, ¿no? Dicen eso. Pues el respeto nosotros también lo entendemos a través del dinero. I si no vos ponem malament, posem el vídeo, pues que ho estiguin escoltant, escoltau, s'aixena, imagineu-vos-ho i quan acabeu, si voleu veure el vídeo, tan fàcil com cercar sala 3, 3 com a número, sí. OPP José Mari, tal com ho he cercat jo, bàsicament. I aquí ho tenim. Pues, com no, una entrevista amb músics. Una pregunta d'aquesta una altra vegada. Saco mi bomba de humo shuriken ninja i us hago una pregunta fast. No vos ho imaginareu, però... Pròximos projectes? Aguanta, Martín, no vamos a hablar de que vamos a sacar un disco nuevo, ¿eh? No, nos vas a sacar ninguna declaración de estas en exclusiva, sí, ahora que está el micro cerrado. Menos mal que has cerrado el micro y nadie lo está escuchando, porque de verdad que no quiero hablar del próximo disco, porque ya lo tenemos prácticamente hecho y son un puto bombazo, tío, que va a dinamitar toda la escena. Toda la escena me refiero de cualquier estilo, porque no tiene nombre. Sí. La OPP, puro y duro. Boom, boom, boom, boom, boom. Rock, heavy, pop, todo. Reggaetón. Sí. Tecno, reggaetón. Reggaetón, tontón, que no sé si lo has oído, es uno que es como... viene con delay. Hostia, me echa el micro lugares. ¡No! ¡No, tío! ¡Hijo de puta! ¡Devuélveme la cinta, tío! ¡Qué mierda! ¡Medios de comunicación! ¡Te lo he dicho! ¡Que vemos la cinta! ¡Te voy a mandar a mis abogados! ¡Dios mío! ¡Te enviaré a los chicos rumanos! Y... disco... perdonau se me va intrusión, pero será de vinilo. Sí. Será de vinilo por las dos caras. Estamos en ello. Sí. Ahora mismo hemos dicho que íbamos a parar los bolos para centrarnos en trabajar en nuestro disco. Bueno, parar los bolos significa estar unas cuantas semanas, ¿sí? Sí. Tampoco te creas. A lo mejor ahí para... Nos volamos encima. Por fin, la veritat que se oferta que esto que va rolando por internet que por 50 euros son sus tres caras. Sí, exactamente. La tercera cara te la hacemos en tu casa a la cara. Es la cara que pones tú cuando nos ves interpretar según qué tema. Luego también tenemos otra oferta especial, que te hacemos un tema dedicado de amor al estilo Clavelitos. Y vestidos a los rollo Mozart, que nos mola. Efectivamente, Amadeus. Amadeus, eso, Mozart Amadeus, Flies. Claro, me estoy reiterando, es que no puedo. Gualfango. Sí, tío. Y estamos en eso. Eso es lo que es, trabajando. Innovando, estamos tío, trabajando. Tu grupo 3.0. Tú no muerto, tú no bueno. Tío. Sí, sí, sí. Todos los tunantes, tunan, tunai. Pues lo tenemos por ahí. Que yo le iría poniendo la oreja. No negaré. ¿Cómo la vas a realizar? Eso es lo que sorprende a la audiencia, Martí. Tienes que innovar un poco, tienes que, no sé, hacer un palíndromo, decirles... En quins referents musicals feu que masturbàveu sobre el vostre oré fins que feu una lefada de cera? Bueno, nosotros somos tan ¿Qué te parece? Pues no, es que me parece que es un símil muy bueno, ¿eh? O sea, me parece digno de sí. Cuanto menos. Sí, podrías ir a blanco sobre negro, digo negro sobre blanco, ¿no? Se llama el programa del dragón, y explicar tus métodos poéticos para realizar las cuestiones en directo. Eso me gusta mucho. Pero bueno, yendo a la cuestión del tema, si no podemos hablar de cualquier cosa menos de lo que nos estás preguntando. Las influencias, dilas tú, Paco. Pues todo. Sí. Todo, pero de verdad. No, sí, cuando sí. Dice, ¿tú qué escuchas? Yo escucho de todo, los 40 principales. No. Nosotros escuchamos toda la mierda que me echan. Escuchamos jazz, escuchamos funk, escuchamos música turca psicodélica de los 70, música experimental, música electrónica de los años 20. Bossa nova, yo qué sé, breakbeat, ruidismo. Ruidismo puro y duro. Claro, hoy en día ya se ha abierto tanto el abanico y con el internet y todo, que es una enfermedad. Somos curiosos, nos gusta todo y hombre, está claro que nos ha influenciado pues la música que escuchábamos de pequeñitos y el rap del principio, porque como no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos lo que era, luego vas encontrando los discos con los samplers, vas escuchando funk, y para hacer música, nosotros que hacemos música, tienes que escuchar mucha música para robarle los sonidos y esas cosas. Claro, los samples. Por lo tanto, vas vagando de un estilo a otro, vas navegando por el folk no sé qué, por el jazz no sé qué cuántos, y escuchas un montón de música, y te acaba gustando. Sí, un de favorito del chino, Franco Battiato. Hombre, bueno, favorito no sé si tanto como favorito, pero sí que es un cantante que tiene... Por favor, centro de gravedad permanente. Quiero verte danzar. Sí, Quiero verte danzar tiene ahí unas rimas muy importantes, ahí con unos mensajes subliminales y triminales que pueden resultarte criminales.